Nosotros aspiramos que esto sea una buena jornada, va a tener una dinámica bastante interesante, un ida y vuelta con el público, que es lo que pretendemos, y por supuesto que aparte de los que nosotros hemos elegido, va a haber gente del público al azar que va a poder contar también su experiencia e intercambiar, va a haber preguntas en las cuales el público va a poder participar. Martín, ¿el lugar, horario? El lugar es en Medasur. Y el horario empieza a las 9 de la mañana hasta las 13 horas. Así que reiteramos los días. El día es sábado 20, de 9 de la mañana a 13 horas en el Medasur. Nosotros les pedimos que sean puntuales, que para poder arrancar 9 y media, 9 empieza la inscripción. Hay lugares para un poco más de 400 personas, 450, 440, más o menos va a haber, porque vamos a poner alguna silla. Así que creo que va a ser una jornada bastante interesante en la cual nosotros le ponemos mucho énfasis porque año a año pretendemos que después el Congreso se siga haciendo. Nosotros tenemos que lograr que estos emprendedores sean los futuros empresarios de La Pampa y sean los que armen las empresas pampeanas. Nosotros tenemos una provincia de más de 100 años, pero con 70 años de institucionalidad. Entonces, por lo tanto, somos una provincia joven y como siempre decimos que las provincias no han exportado fábricas, sino que las han hecho. El caso de Santa Fe, Córdoba, ellos mismos han hecho sus propias empresas y nosotros tenemos ese desafío. Entonces creo que hay un montón de empresas hoy que están funcionando y creciendo. Lo hemos visto en los últimos 20 años en la provincia de La Pampa, cómo algunas empresas que han empezado con un pequeño galponcito haciendo su emprendimiento, hoy están vendiendo afuera de la provincia, cumpliendo el gran objetivo, que es traer dinero desde afuera a la provincia de La Pampa. Martín, ¿qué va a pasar el año que viene con estos préstamos, con estos créditos? ¿Están asegurados? ¿El monto va a ser el mismo? ¿Va a ser más? El monto va a ir por el proceso inflacionario. O sea, nosotros tuvimos un ajuste ahora, pasamos de 500.000 al tope a 800.000. Es una ley. O sea que nosotros tenemos mandato, Carlos Berna, hasta fin del 2019. Entonces se va a seguir haciendo. Lo lógico es que el que viene cumpla con la ley, y se sigan haciendo esto, porque esto es cumplir con la ley. Entonces no se puede quedar estancado. Así que nosotros confiamos en que esto ya tiende a ser una política de Estado. Creo que los intendentes tienen un rol muy importante. Nosotros hoy estamos en 952 créditos en la provincia de La Pampa. Nosotros nos planteamos 1.000 para los 4 años, vamos a llegar a los 1.000 a fin de año, tenemos todo el 2019 para seguir creciendo, en un momento de incertidumbre, difícil, pero realmente yo, como siempre digo, admiro mucho el trabajo que están haciendo los emprendedores. El rey de los emprendedores. Nada, nada, yo sigo trabajando, como todos los días, con mi equipo. Nosotros somos parte de un equipo. Yo soy parte del equipo de Carlos Berna. Yo hace mucho tiempo tomé esa decisión de trabajar con el gobernador antes de todo esto y sigo trabajando, voy a seguir trabajando con él, él es quien nos conduce. Y por lo tanto hoy tenemos una misión que es trabajar por los pampeanos. Ya va a llegar el momento de las candidaturas, se verá. Yo estoy hoy abocado a mi trabajo. No la descartás. No, no, yo estoy abocado a mi trabajo. No estoy hablando, yo no hablé nunca de candidaturas. Yo soy un hombre de la política, por lo tanto, por la política yo he sido intendente, he sido diputado y hoy soy ministro. Después del 2019 veremos.